Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 17 de mayo es el Día Internacional contra la Discriminación por la Orientación Sexual y la Identidad de Género. En el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González, dio una charla a Florencia Guimaraes García, activista travesti, sobreviviente de prostitución. Ella se refirió a la Ley de Identidad de Género en Argentina. El 9 de mayo se cumplieron 7 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género. Si hablamos de no patologización, tenemos que tomar como referencia nuestra Ley de Identidad de Género, que es una ley revolucionaria en el mundo, una ley que impulsó y que llevó adelante Luana Berkins con muchísimos compañeros y compañeras, con el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Entonces, hablar de esta Ley de Identidad de Género, que es revolucionaria, ¿por qué? Porque es una de las pocas leyes en el mundo, y sobre todo estamos hablando 7 años atrás, que habla de la identidad de las personas por autopercepción. Cuando hablamos de patologización, durante muchas décadas, inclusive ahora, ¿no?, engañosamente se dice que la Organización Mundial de la Salud sacó la transexualidad como un padecimiento mental. No es cierto, siempre van buscando la vuelta y nos siguen tratando como personas con algún padecimiento, disforia de género, etcétera, etcétera. Nuestra ley habla bien claro que la identidad es una construcción, un constructo social, cultural, ¿no? Que la identidad también sabemos que no es algo estático, que no es algo fijo. Guimaraes García explicó los motivos por los que la educación sexual integral debe ser obligatoria. Muchas de nosotras tenemos nuestro documento que acredita nuestra identidad, pero así todo no accedemos a un trabajo, vamos a un médico o a cualquier hospital y nos siguen tratando mal, maltratando, no se respeta nuestra identidad. En los colegios primarios, secundarios, terciarios, nos sucede lo mismo, no se respeta la ley, no se respeta la autopercepción de las personas. Hace poquito una compañerita de Matancera, en una técnica, la técnica 6 en Isidro Casanova, viene atravesando 16 años, tiene ella, la situación de ser violentada desde por el director hasta por los docentes, que no respetan su identidad, que le exigieron teñirse el pelo de oscuro porque tenía mechas violetas, le dijeron que los varones no se teñían el pelo. Sacarse el esmalte de las uñas diciéndole nuevamente los varones no se pintan las uñas. Bueno, con todas estas situaciones nos seguimos encontrando. Primero porque es urgente la aplicación de la ESI. Una ESI que para mí tiene que ser obligatoria, ¿no? No puede ser optativa. Les docentes no pueden optar por a ver si tengo ganas o no de capacitarme, de no capacitarme, porque si no realmente no va a cambiar de raíz todos los prejuicios y todas estas violencias que ocurren, hablando de la escuela, ¿no?, en los colegios. Por último, la activista travesti se refirió al rol que la sociedad le impone a las travestis y trans. Se nos impuso un lugar dentro de la sociedad, específicamente a las travestis y trans, que es en una esquina, que es en los bordes de la marginalidad, siempre en la oscuridad, en la ruta, en lo clandestino, ¿no? Entonces eso se traduce a esta expectativa de vida de 35 años de edad, que por más que tengamos documento, una ley de cupo laboral que no se cumple, van a ser 4 años que fue sancionada, seguimos sin tener ley de cupo laboral. Seguimos condenadas a la esquina. Estábamos hablando que el 90% de nosotras subsiste de la prostitución. Entonces, nosotras podemos decir, como dice una compañera, para decidir prostituirme o para el derecho a prostituirme, primero quiero tener el derecho a no ser prostituida. Porque si no, esto va a seguir sucediendo y constantemente estamos enterrando compañeras. Van 35 compañeras en lo que va del 2019 que estamos enterrando.